Te invito a un viaje a lo desconocido. Ante ti se abre una puerta a ese mundo del misterio y de lo paranormal. Aquí y ahora comienza Entre Dimensiones. Muy buenas noches de nuevo y bienvenidos a un programa más de Entre Dimensiones. En el espacio de hoy trataremos sobre los hoteles encantados. Para ello contaremos con Víctor As, el doctor Javier Maurí y Pilicet, David García y Misael Cerrajero del grupo Conexión Entre Dimensiones. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues como bien ha dicho Loli, hoy vamos a hablar de hoteles encantados. Los hoteles son esos sitios de paso para muchas personas, pero no por ello no significa que en ellos no vaya a haber nada paranormal. Posiblemente, por todas las personas que pasan por una misma habitación, haya de todo, o sea, personas que estén tristes, personas que estén contentas, gente que incluso haya llegado a morir en esos hoteles. Y toda esa concentración muchas veces da lugar a los fenómenos paranormales en los hoteles. Además, dentro de esta mesa de debate que estamos hoy, varios miembros hemos tenido alguna experiencia en hoteles precisamente. Y estoy seguro que disfrutaremos todos de estas experiencias y en sí de los hoteles encantados. Pili, por ejemplo, así te has estado buscando varios hoteles, compañera. Sí. ¿Cuál sería así el hotel más encantado que hayas podido encontrar? Bueno, realmente a lo mejor no es el hotel más encantado, supongo que habrá cada uno tiene lo suyo, pero bueno, este hotel es uno de los más conocidos, muy escuchado, famoso, es el, en este caso el Hotel Stanley, que conocido por el Resplandor, la película Resplandor. Este hotel, que está en este Spark en Colorado, pues fue levantado por Freeland Oscar Stanley, ¿no? Y inaugurado en 1909, ¿no? Con intención para alojar a la clase alta, ¿no? Sobre todo en un entorno natural, ¿no? Para y sin renunciar a las comodidades de un hotel de lujo, ¿no? De primera clase. Uh-huh. Este edificio tiene 48 habitaciones y el fundador al final vendió el hotel a una compañía privada que en los años sucesivos pues fue cambiando de manos y bueno de un dueño a otro, ¿no? Uh-huh. Las historias fantasmas se aparecieron al poco tiempo de la inauguración. Fue cuando en 1911 Elizabeth Wilson, una de las camareras de piso, se electrocutó durante una tormenta. Aunque esta mujer no murió, en esa habitación donde recibió la descarga empezaron una serie de fenómenos supuestamente paranormales, en la habitación 217, ¿no? Luego, ya en los años 70, el Hotel de Stanley estaba ya al borde de la quiebra, porque no iba tampoco mucha gente, ¿no? Y entonces cambió toda la historia en cuanto llegó al hotel un visitante bastante importante, estamos hablando de Stephen King, que decidió pasar unos días de vacaciones junto a su mujer en el hotel, ¿no? Entonces se registró justamente la habitación 217 y dice el escritor que cuando llegaron, bueno, pues estaban, el curioso estaba a punto de cerrar porque era fin de temporada, así que los únicos huéspedes eran ellos, ¿no? Y el ambiente del hotel pues era muy recogido, la música hacía eco, imaginaros un hotel pues prácticamente con todos sin los trabajadores, las sillas puestas sobre las mesas, etcétera, ¿no? Y de ahí pues es donde empezó a plasmar la novela esta que conocemos, que es El Resplandor. Bueno, pues actualmente este hotel ofrece curiosamente tour fantasmal, ¿no? Y este hotel también tiene en su personal una investigadora paranormal y un psíquico residente, ¿no? Las habitaciones que se han visto apariciones son unas cuantas habitaciones de este hotel. y, por ejemplo, han visto al fundador del hotel en el lobby y en el cuarto del billar, que era su lugar preferido. A su mujer también la han visto como que le gustaba tocar el piano, pues se oían las teclas del hotel, del piano, se movían. Luego, la habitación 401 se dice que estaba ocupado por el dueño anterior de las tierras, ¿no? Y que le gustaba aparecerse en una esquina de la habitación. Incluso un inspector de hoteles, que fue allí a hacer una inspección, abrió un armario y se encontró una sombra ahí también. Luego, la habitación 418, los huéspedes dicen escuchar a niños jugando en los pasillos durante la noche. Supuestamente, una pareja que se fue temprano en la mañana, pues súper enfadados, quejándose que había niños jugando en el pasillo toda la noche, que no les dejaron dormir. Uh-huh. Y cuando resulta que allí no había niños alojados en todo el hotel. Y bueno, una serie de habitaciones más, ¿no?, que están muy curiosos, uh-huh, pero tiene su historia ahí, que están aprovechando, esto es un hotel, uno de los hoteles que está aprovechando esta fama que le dio Stephen King, pues para, uh-huh, para seguir adelante. Sí, y desde luego lo que más llama la atención, Pili, compañera, sí, es la cantidad de fenómenos paranormales que ocurren ya no solo en este, sino en muchísimos hoteles alrededor del, sí, mundo. Sí, exactamente. Porque, David, ¿por qué crees que se debe esto? ¿Por qué crees, por ejemplo, que en un hotel, compañero, haya muchas más posibilidades de vivir algo paranormal que en una casa en sí? Bueno, mira, bajo mi criterio puedo decirte que, sobre todo en hoteles, uh-huh, vale, pueden ocurrir bastantes fenómenos porque, bueno, yo creo en lo que es en un lugar donde hay tanto paso de gente, ¿vale? Uh-huh. Cada uno deja impregnado algo de su esencia, ¿no? ¿Vale? Uh-huh. A mí lo que me llamó muchísimo la atención es que suelen ir también muchas personas a morir a los hoteles, ¿vale? Uh-huh. O sea, gente mayor. Cierto. Que están solas y, bueno, pues que van largas temporadas a un hotel, pero lo que van es incluso porque han fallecido allí. Luego, también tenemos cantidad de suicidios, hechos traumáticos como asesinatos, o sea, ocurren sobre todo hechos dramáticos que se quedan impregnados en las habitaciones y en las salas de los hoteles y luego pues se manifiestan de manera paranormal. Uh-huh. Y luego, Misa, compañero, por ejemplo, ¿tú crees que a la larga todos los hoteles, aunque no hayan sufrido un hecho luctuoso, pueden llegar a albergar algún tipo de fenomenología paranormal? Precisamente por eso que dice David, que es en una habitación, ya pongamos la habitación 102, que pasan pues 50, 60, 70 personas a lo largo del año, compañero. Misa, parece que estamos teniendo dificultades técnicas. Parece ser que no, que nuestro compañero dice, pues, sí. Sí, ahora sí te escuchamos, compañero. Ahora sí. Vale, ¿me puedes repetir la pregunta, David, por favor? Sí, que te preguntaba que, como bien decía David, en el hotel, en los hoteles, aunque ahora sea un hotel nuevo, que quizás simplemente por el hecho de pasar 60, 70, 80 personas a lo largo del año, que esto, por las energías que vamos dejando, pueda llegar a atraer los fenómenos paranormales, aunque no haya pasado nada luctuoso. No comparto esa opinión. Pienso que para que realmente haya fenomenología paranormal, en este caso estamos hablando de hoteles o de habitaciones en concreto, haya una fenomenología paranormal, tiene que haber pasado algo. Ya no es tragedia o por muerte natural o por cualquier cosa que pueda haber pasado, que pueda haber provocado el fallecimiento de una persona o de varias personas. O sea, esto es esencial que exista, en mi opinión, para que haya fenomenología paranormal. Podríamos entrar en otro debate, que es porque las almas se quedan o porque no se quedan, es decir. Pero en esta pregunta en concreto, yo creo que para que exista fenomenología paranormal, evidentemente debe haber, porque si no, no hay mucho sentido atraer a espíritus de los que estamos hablando, que son fantasmas o almas que se quedan atrapadas en esta dimensión, que no estamos hablando de entidades obviamente mucho más poderosas, es decir, no se pueden atraer porque no existe esa posibilidad dentro de la fenomenología paranormal. Para que haya un hecho, ya sea residual, como causa paranormal o inteligente, que ya entraremos más en concreto en este programa, debe haber un fallecimiento real de una persona, de varias personas, para que se realice o para que se produzca, perdón, la actividad paranormal. Javier, ¿tú piensas igual o crees que puede venir simplemente por el paso de gente que pasan por un hotel, compañero? No, yo creo que primero habría que tener en cuenta lo que se entiende por fenómeno paranormal. Yo no estoy de acuerdo con el compañero Misael, no es necesario que exista un hecho luctuoso, que exista un hecho trágico para que hablemos de fenómeno paranormal. La levitación es un fenómeno paranormal, la clarividencia es un fenómeno paranormal y tantísimos otros fenómenos que son hechos constatados, medidos, replicables, que no tienen ninguna explicación actual a nivel científico. Eso es un fenómeno paranormal, alrededor de lo normal, de lo frecuente. Evidentemente, y Javier, perdóname un momento. Sí. Pero estamos hablando de hoteles encantados, donde hay gente que ha llegado a un hotel, por ejemplo, y no ha podido dormir o incluso se ha tenido que ir de la habitación porque precisamente le han despertado por golpes en la puerta, porque precisamente se ha despertado y ha visto una persona. Yo os hablaré con más en concreto de dos hoteles, de casos de dos hoteles aquí en España, de donde hay gente que se va de los hoteles, que es de lo que se trata el debate, o el programa, o el caso de hoy, y de gente que sufre estos fenómenos paranormales. Es decir, se encuentra con fantasmas. Hablaremos seguramente, Víctor, o incluso yo, de que hemos recogido psicofonías. Es decir, cuando yo me refiero a hechos paranormales, me refiero a estos hechos paranormales. Es de lo que estamos hablando con respecto a hoteles encantados. Cierto. Es decir, golpes en puertas. Ya os diré, os hablaré de más actividad, digamos, en los casos concretos de los hoteles que os traigo, pero yo, con todo mi respeto, Javier, creo que nos referimos a estos hechos paranormales y yo me refiero a estos hechos paranormales. Es evidente que hay muchos otros hechos que se pueden, que no hace falta que muera gente, pero creo que nos debemos de centrar en estos hechos, ¿no? En hoteles encantados, en gente que va y que dice, se queja, no solo gente, sino personal del servicio, es decir, en estos hechos concretos. Bien, continúo, porque quizá cuando termine, pues quizá tengamos todos más argumentos, ¿no? Evidentemente, todos estos son fenómenos paranormales. Yo hablo de esto y no es a lo que yo me refería, por eso lo he querido aclarar. Bien, yo respeto muchísimo tu opinión, pero quisiera definir muy bien lo que se entiende por fenómeno paranormal y lo que no se entiende por fenómeno paranormal. Evidentemente, en estos lugares cerrados, generalmente se producen de noche por una serie de razones. No en todos los casos tiene por qué haber un hecho luctuoso o un hecho trágico. Es decir, la fenomenología paranormal abarca todo aquel fenómeno que no se puede explicar, pero que no se puede explicar por razones objetivas y que es medible y que es replicable. Evidentemente, como tú muy bien dices, Misael, y centrándonos en el tema actual, sí es cierto que existen una serie de fenómenos, pocos, escasos, pero que existen, que están ahí, porque no podemos olvidar que la sugestión, las historias, también juegan un rol que quizá expliquen muchos de estos temas. Evidentemente, no todos. Cuando nos encontramos con el estudio de una habitación donde se levitan, flotan en el aire objetos, donde hay golpes, ruidos que no son explicables. Estamos ante un hecho paranormal en un hotel. Bien. Por norma general, casi toda la fenomenología paranormal, que no toda, ni esto es una regla, se producen de noche. ¿Por qué? Porque no hay una, porque no hay una contaminación lumínica, no hay una contaminación acústica, y es más probable que estemos más receptivos a experimentar esta serie de fenomenología, que no quiere decir que de día no se produzcan, se pueden producir también, solo que quizá no seamos conscientes, no seamos capaces de estar tan receptivos, porque la capacidad de estímulo que tenemos que procesar cuando es de día, ni mucho menos es cuando estamos de noche. Bien. Javier, hay muchos casos, perdona que te interrumpa yo ahora. Sí, sí, los hay, los hay. Muchos casos, sobre todo. Y he dicho que esto no es. Y he comentado que esto no es ninguna regla. Uno de los hoteles que nos traerá ahora el compañero Misa es el que vive esto. Principalmente, a ver, empezando, los fenómenos paranormales, lógicamente, esto quiero aclararlo yo, hay mucha gente que se piensa solo, sí, estos ocurren por la noche, porque por la noche hay más tranquilidad, mentira, ¿vale? El fenómeno paranormal se puede producir las 24 horas al día durante los 365 días al año, eso está claro. Pero, por ejemplo, en el hotel muchas veces lo que nos encontramos en casos de hoteles, lógicamente hay hoteles que tienen más leyenda que otros, hay hoteles que de algún modo ya todos conocemos su historia. Por ejemplo, el que nos hablará a mí, el Hotel Corona de Aragón, ¿vale? Que sufrió aquel trágico incidente en el año 1978. Pero hay luego otros muchos que tienen historias menos conocidas, que en muchos casos se intentan tapar, en la que el personal del hotel, simplemente el personal de limpieza, pues que a las 10, 11 de la mañana, como hace todos los días, va a limpiar la habitación X, y que, por ejemplo, esa limpiadora no sea capaz de ir sola a esa habitación. Y luego muchas veces desde las mismas direcciones, pues esta constancia tengo yo en varios hoteles además, los empleados tienen terminalmente prohibido difundir para afuera este tipo de hechos. Hombre, es lógico, hay gente que buscamos esto, pero la mayoría de la gente, pues realmente cuando va a un hotel lo que pretende es pasar unas noches tranquilas, descansando, y no que haya, como decía Pili en el caso del hotel de Stanley, niños jugando a la una de la mañana en un pasillo, golpes, puertas que se abren y cierran solas, porque eso tenemos que tenerlo bastante en cuenta, que el fenómeno paranormal se puede producir, además en nuestras investigaciones lo constatan, en cualquier momento del día. O sea, quien crea que el fenómeno paranormal está solamente ligado a la noche y a la madrugada, está total y absolutamente equivocado. No, yo no estoy equivocado, o sea, vamos a ver, yo no he dicho que no se produzca fenomenología paranormal de día. Se produce, de hecho, y hay muchísimos casos. Lo único que estoy diciendo es que para poderlo medir, estamos más receptivos al fenómeno paranormal cuando estamos en un ambiente tranquilo, sosegado, lo más aislado posible, a ser posible cerrado, es donde más es probable que seamos conscientes y que visualicemos y seamos testigos de una fenomenología paranormal. Eso es lo que trato de decir. Los hoteles, por ejemplo, pues cumplen con todos estos requisitos, evidentemente que sí. Pero bueno, centrándonos en el tema de los hoteles, evidentemente, el acúmulo de esas emociones, porque una de las características que nos diferencian del resto de los animales de la creación es la emoción, y la emoción moviliza energía, y esa energía evidentemente impregna el entorno, el contexto en donde estamos. Pero tanto es así que el mismo contexto, las mismas paredes, son capaces de generar esa misma emoción a otras personas totalmente ajenas de la primera que la impregnó. Esto en psicología se llama contexto excitatorio, contexto inhibitorio. Esto tiene una base real científica. Y es tremendamente sencilla. O sea, si tú, por ejemplo, Víctor, fíjate, entras en una habitación oscura y yo estoy detrás y te doy un susto, y eso se repite de forma aleatoria una serie de veces, llegará un momento en que solo con que tú entres, sin yo estar presente, sabiéndolo tú, además, siendo consciente de que en esa habitación ya no hay nadie, bastará que entres para que empieces a sentir toda esa ese síndrome ansioso, esa ansiedad, esa taquicardia que yo te he producido. Y eso te lo provoca el contexto, porque ha quedado impregnado de esa ansiedad. Esta es una de las teorías que podría explicar esa fenomenología paranormal, y nunca mejor dicha, en que se produce en estos entornos, máxime cuando hay un trasiego de mucha gente con muchos tipos de energía y con muchos tipos de emociones. Así es. Y sobre todo también, Pili, compañera, en los hoteles también, si hay algo que existe y además está demostrado, a ver qué puedes decirnos al respecto, que muchos de ellos, especialmente en los hoteles donde aseguran que hay fenomenología paranormal, no existe en ningún sitio, compañera, el número 13. No existe ni la habitación 13, ni la habitación 113, ni la habitación 213, ni la planta 13, sino que hay hoteles que incluso pasan de repente de la planta 12 a la 14. Y que ha habido incluso hoteles que sí llegaron a arriesgarse, habiendo fenomenología paranormal y tal, a poner un 13, y luego sufrieron incendios o pasaron cosas extrañas, compañera. Sí, eso entra dentro un poco de la superstición, ¿no? Entonces yo pienso que evitan, o como es un edificio de que es al público, pues yo creo que por eso, por el tema superstición, pues prefieren evitar cualquier cosa que pueda ocurrir, y muchos hoteles pues hacen ese tipo de cosas, ¿no? De quitar la la habitación 13, que no, o la planta 13, lo que has comentado tú, ¿sabes? Y también, bueno, comentando el tema también antes de si los hoteles, el tema que habéis comentado de lo de paranormal, si tiene que haber alguna muerte, algún incidente, también yo creo que influye mucho como hablamos en la semana pasada de las casas encantadas, donde esté construido, ¿no? El terreno donde esté construido el hotel, ¿no? Por ejemplo, en el hotel Stanley está en una zona de granito, ¿no? Y de cuarzo, donde es un conductor geomagnético, ¿no? Entonces, no sé si ahí hay mucha impregnación, o hace de antena, o hace... Tiene también mucho que ver eso. Hombre, todo puede influir. Lógicamente lo mismo pasa también con las casas. Sí. Incluso es más fácil un lugar que haya actividad paranormal cercano a un río con aguas subterráneas por debajo que un sitio que no lo tiene. Luego, realmente lo que tenemos que ver también en cuanto a los hoteles es que si realmente nos fijamos, la mayoría de los hoteles, David, son donde se producen fenómenos paranormales, suelen ser o antiguas prisiones, o antiguos castillos, o antiguos emplazamientos de un convento, etcétera, que de algún modo, claro, ahora, por ejemplo, construimos ahora un hotel mañana en un antiguo castillo porque nos ha tocado el Euromillón y queremos hacer un hotel. Pero claro, ahí está toda esa historia, compañero, primero, de lo que ha vivido el castillo antes de que nosotros decidiéramos construir un hotel. Claro, mira, haciendo referencia a lo que ha comentado el doctor Mauri, ¿vale? Yo no puedo estar más de acuerdo. Simplemente tengo que matizar que, por ejemplo... Se nos va la voz, compañero David. Se nos va, ¿sí? se nos va un poco tu voz. No me oís. Ahora sí, es que se va y viene, creo, no sé si es del estudio, si es de control. Sí, David, compañero. Vale, sí. Decía que, bueno, que no podía estar más de acuerdo con lo que había argumentado el doctor Mauri. Sí. Vale, simplemente quería reseñar que, dado que puede suceder el fenómeno a cualquier hora del día, pero lo que pasa es que hay otra serie de fenómenos que ocurren a una hora en concreto porque fue a esa hora cuando quedó registrado. ¿Vale? Claro, es evidente. También me gustaría decir que no ha tenido por qué pasar nada, en este caso en el hotel, pero sí, al haberse construido, por ejemplo, en lo que fue antiguamente un antiguo cementerio, ¿vale? O campos de ejecución, ¿vale? Entonces, claro, hay que se ha quedado impregnado en la muerte, ¿vale? Y eso luego, si se ha construido en este caso un hotel, pues se puede experimentar varios fenómenos. Pero vamos, por lo general, yo sí pienso que debe haber ocurrido un hecho muy en concreto para que luego se pueda manifestar dicho fenómeno posteriormente. Yo he trabajado bastante tiempo en hoteles, ¿vale? Sobre todo de noche, en hoteles cerrados y en hoteles abiertos. Y bueno, me acuerdo de uno en concreto, que no había sucedido ningún hecho antiguamente, pero a raíz de ciertas muertes trágicas que ocurrieron, sí empezaron a suceder fenómenos paranormales después, ¿vale? Yo estuve trabajando precisamente en ese hotel, yo no sabía que ahí era lo que había sucedido, y yo sí empecé a experimentar, pues, sobre todo por las noches, cuando iba a hacer las rondas, a comprobar todos los pasillos y las habitaciones, una planta en concreto que me era muchas veces incapaz de poder recorrerla, ¿vale? Empezaba a sentir muy agobiado, empezaba a sentir que había algo ahí que no me dejaba poder estar libremente, ¿vale? Luego, posteriormente, pues otros fenómenos como encontrarme puertas abiertas de habitaciones después de haber visto que esas puertas estaban cerradas, sombras pasar, incluso ponerse en marcha una de las máquinas en las cocinas inexplicablemente, ¿vale? Luego, posiblemente, sí me enteré de que había habido, un tío se había suicidado desde la planta en la que yo estaba comentando antes. Una situación en concreto, bueno, se precipitó un cliente al vacío y se mató. Y luego también hubo otra muerte de la cocinera del hotel, una de las cocineras también falleció trágicamente, y incluso bueno, hay testimonios de personal del hotel que han visto el espíritu de esta cocinera, ¿vale? Entonces, pues yo sí creo que tuvo que suceder algo para que se pueda manifestar este tipo de fenómenos. Hombre, eso está claro en los lugares, sobre todo hemos dicho al principio del programa que muchas veces, claro, la gente en los hoteles, creo lo ha dicho Misa, pues iba a suicidarse, a pasar largas temporadas en el hotel, o para terminar muriéndose, o cuando alguien tenía una enfermedad de algún modo incurable y ya sabía que le quedaban sus últimos días, pues aprovechaba esos últimos días para que no morir al lado de su familia precisamente, de algún modo para intentar evitarles el dolor. Pero desde luego lo que está claro, los hoteles son lugares, especialmente aquellos, sobre todo ahora quiero que nos cuentes tú, Misa, porque tú además has estado posiblemente en el hotel con más fenomenología paranormal que pueda haber en España, que no es nada más y nada menos que el antiguo Hotel Corona de Aragón, situado en la ciudad de Zaragoza, un lugar donde en 1978, me parece fue, se produjo un incendio y fallecieron cerca de 50 personas, por ahí fueron, ¿no, compañero? Sí, bueno, el hotel de Corona de Aragón, pues actualmente es Meliá Zaragoza, en plena capital de Aragón, un hotel precioso, y ya te digo, de la cadena de Meliá. Y bueno, es un hotel en la calle Chenovíctor, en el 12 de julio exactamente de 1969. Es un hotel que se incendia. Hay mucho debate en cuanto al incendio, precisamente porque, bueno, había muchos altos mandos militares que se estaban alojando esos días en el hotel. La viuda de Franco incluso estaba alojada en el hotel, lo iban a condecorar a nuevos mandos militares. Y bueno, hay quien dice que fue un accidente o hay quien dice que fue un atentado. Básicamente el incendio pues se originó en la cafetería que estaba abajo de todo y el fuego fue subiendo y bueno, pues mueren alrededor de 80 personas, Víctor, y más de 100 personas heridas por quemaduras o afectadas por inhalación de humo. Entonces, ya veis pues la tragedia que quiero concretar, que no hace falta que se produzca una tragedia, es decir, pueden haber muchas muertes o muchas otras cosas. En concreto, con esta fenomenología paranormal que quiero destacar en cuanto a los hoteles encantados, que no tienen que ver con la tragedia, como muy bien ha comentado David, por ejemplo. Pero en este hotel en concreto, el antiguo Corona de Aragón, hay una leyenda, bueno, no leyenda, no, un hecho, en cuanto a la habitación 510, ¿no? Y se dice que, bueno, pues cuando fue remodelado otra vez y volvió a abrir las puertas al hotel después del incendio, y claro, los primeros en darse cuenta de esta fenomenología paranormal, qué pasaba en la habitación 510, pues como tú bien has dicho también, fueron el personal del servicio del mismo hotel, ¿no? Es decir, no querían ni entrar solos, o sea, entraban de dos en dos, porque por el miedo precisamente que tenían al entrar en la habitación, ¿no? Entre ellos, decían que el ambiente estaba muy cargado, que había malos olores, como incluso tocamientos, no tocamientos, es decir, empujones, estirones de pelo, es decir, manotazos incluso, y mucha sensación de miedo, ¿no?, en la habitación. Hay que decir que no solo hay que concretar en la habitación 510, ¿no?, que es en donde se centra toda la fenomenología, digamos, de la que se informa el hotel, ¿no? No solo por el servicio, sino por los huéspedes, porque, es decir, cuando se están hospedados en esa habitación, muchos se despiertan porque golpean a la puerta y cuando se levantan a la puerta y no hay nadie. A las tantas de la mañana, pues los llaman al teléfono, digamos, a la habitación. Ellos piensan que son el servicio del hotel, descuelgan el teléfono y resulta que al otro día, nadie, pues, y están colgando. Hay que decir que hay muchos huéspedes que de hecho no han quedado. Que han visto que se han desplazado también, diciendo que han visto a personas quemadas, o sea, con la cara quemada y... Misael, muévete un poco porque perdemos en ocasiones durante unos segundos lo que nos estás comentando. Sí, Misael. A ver, Misael, ¿nos oyes bien, compañero? ¿Me escucháis? Sí. Ahora sí. Ahora... Javier, no, sí. Te iba a preguntar, Misa, ahora aprovecho yo y te pregunto, ¿sabes por qué la habitación 512 tiene esa fenomenología? 510, es que... 510, claro. 510, sí. Claro, es lo que os iba a comentar. No es que solo sea 510, simplemente es la habitación, digamos, que en donde se centra la fenomenología. Sí. Puede que hayan muchas otras habitaciones, porque yo os puedo comentar que he estado... En este hotel hemos estado con Samboy Paranormal, que es mi grupo de investigación, aparte, bueno, de Conexión Entre Dimensiones. Hemos estado cuatro veces, tres veces en la 510 y una vez en la 210. Hay que decir que son unas Suite Junior, que son enormes, tienen una cama que prácticamente mide 2 metros. Las habitaciones son preciosas y es un hotel precioso. Y realmente, donde se centra la fenomenología es en la planta 2 y en la planta 5, pero ya puede ser en todas sus habitaciones o en los pasillos, porque de hecho nosotros hemos conseguido varias fotos de orbes clarísimos en los pasillos, es decir, hemos tenido sí también psicofonías y hemos tenido pruebas de REM que corroboran la fenomenología paranormal en ambas habitaciones, es decir, que no es que se centre solo la fenomenología paranormal de la 510, sí que es la más famosa, porque quizás se centre ahí o que se produzcan ahí la mayoría de fenómenos paranormales. Sí, por ejemplo, que interrumpa, el fuego, supuestamente se generó en las cocinas, ¿no? Se generó en la cafetería que estaba en la planta la baja. Cafetería. Eso es. Y subió de abajo para arriba. Es decir, hasta la 510, nosotros hemos conseguido una psicofonía en la 510 que decía Dios mío, y sonaba, os lo juro, porque yo no he visto muchos vídeos de audios que salen y de las voces que se oyen como de gente que grita, es decir, gente que se tiraba y el caso de un bebé, es decir, todo es muy espeluznante. Y os aseguro que nosotros hemos conseguido psicofonías y pruebas, pero bastante que de clase 1, como tú ya sabes, Víctor, que la llamamos nosotros, es decir. También hay que en la cafetería que estaba en la planta de abajo. Y en este lugar también la hipótesis, como ha dicho Misa, de atentado pesa bastante fuerte, porque sí, se barajó. Una época muy fuerte de la banda terrorista ETA. Y además justo ese día que se originó el incendio, había hospedados en el hotel altos cargos militares, también estaba incluso Carmen, la esposa del antiguo jefe del Estado, Francisco Franco. O sea, es una hipótesis que precisamente por ese día la gente que se hospedaba, además creo que un militar también fue de las personas fallecidas, tiene tanto poder, porque además fue un fuego que a día de hoy, pleno año 2019, como estamos ya, no ha habido mayor explicación. O sea, es como si la gente de algún modo hubiera querido olvidar lo que pasó ahí, pero que está claro, muchas personas ya no solo en la 510, sino también en otras habitaciones han llegado incluso. Para que imaginen nuestros oyentes, estás tranquilamente tumbado en una cama de hotel, cómoda, y de repente, pues, parecerles ver cómo se abría una ventana y había alguien tirándose por esa ventana. Hay que pensar que, lógicamente, hubo gente que murió calcinada, otras personas morían, lógicamente, por los humos propios del incendio, pero otros muchos, además, según testigos del momento, también fueron porque precisamente para ver si sobrevivían se lanzaban al vacío. O sea, es un sitio que además, Misa, tú esto lo sabrás mejor que nosotros, la 510 tampoco se la dan a cualquiera, ¿verdad? O sea, también es una habitación que normalmente, a no ser que el hotel esté ocupado o que alguien temeroso como tú o como haría yo vaya a pedir exactamente esa habitación, tampoco es una habitación que suelan dar mucho, ¿no? Compañero. Vamos a ver. 510 normalmente la dan si la pides. Que el hotel está lleno, te la dan. Porque nosotros en la última ocasión en la que fuimos, por eso nos tuvimos que dejar alojar en la 210. Es porque ellos te dicen que si el hotel, digamos, está casi lleno y a ti te faltan 2 semanas para llegar a la fecha a la que tienes que ir a la habitación, pues ellos la tienen que reservar, es decir, la tienen que dar. Entonces, por eso te digo que nos fuimos a la 210. Pero, sin embargo, en la 510 sí que te podemos decir que es una habitación en la que nosotros hemos notado que realmente pasa algo. Pasan cosas, porque, es decir, nosotros no somos gente de soler grabar nuestras investigaciones, como en nuestro perfil dice y como decimos, somos gente de psicofonías, ¿no? Entonces nos dedicamos a las psicofonías. Y en una ocasión, la 510, hacemos sesiones de media hora, esto tengo que decirlo, ¿no? Porque también luego a la hora de escucharlas y analizarlas, pues hay que tener en cuenta el sonido ambiente, de la gente que hay, de distinguir las voces, de distinguir la gente de fuera, es decir, falta un proceso y bueno, nosotros pues hacemos estas sesiones de media hora. Y en una de estas sesiones nosotros pedimos a la posible causa paranormal que pueda existir en la habitación que toquen nuestro dispositivo REN. Ya sabes que el dispositivo REN pues tiene pues su antena, y si las entidades provoca su propio campo de energía electromagnética, es decir, si las entidades lo tocan o se acercan, pues tiene su mecanismo para que a través de unos sonidos y unas luces podamos saber si existe actividad o no existe actividad, ¿no? Pues incluso en dos ocasiones, en esta habitación 510, a propia petición mía, o sea, pregunta si podía tocar este dispositivo que tenía en la clínica luz que tiene siempre encendida, y en dos ocasiones esta posible entidad paranormal, que yo creo que era inteligente precisamente, aunque no descarto, y además lo creo, que en este hotel hay mucha actividad paranormal residual, esta entidad paranormal respondió a mis preguntas y nos tocó el dispositivo REM. Lo tenemos en nuestro canal de YouTube, lo podéis ver, y es impresionante lo que se siente, Víctor, tú lo sabes, y lo que se nota cuando estás en un sitio donde desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió, que no hace falta que ocurra, lo vuelvo a repetir, pero que cuando ocurre y cuando hay una historia detrás tan, yo creo, tan refundada como la de la habitación 510 y la del Hotel Corona Aragón, pues vas, investigas y documentas, sin duda. Claro. Bueno, vamos a pasar a unos momentos de publicidad. Tras la publicidad escucharemos el reportaje de nuestra compañera Sara, y después del reportaje contaremos alguna experiencia más que hayamos tenido los que estamos aquí presentes en hoteles. Publicidad y volvemos en unos minutos. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos los viernes a las 9 de la noche. Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Soy 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer. Desde la Asociación Española contra el Cáncer te recordamos que estamos contigo, dando la cara. 24 horas, 365 días al año, en nuestro teléfono gratuito 900 100 036, y en afc.es. Estamos tan cerca que somos tu mejor compañía. Radio Mairena, 107.3 FM. Pues vamos ahora con nuestra compañera Sara, ¿no, Víctor? Así es, vamos primero con nuestra compañera Sara y seguimos hablando de hoteles encantados. Guillermo el Conquistador inició la construcción del castillo de Windsor en el año 1075 tras la conquista normanda, que culminó en la batalla de Hastings en el 1066. El castillo fue casi destruido durante la guerra civil del 1600. Si bien sirvió como prisión, Windsor también se convirtió durante buena parte de su tiempo en hogar de la Casa Real. Durante el reinado del rey Jorge IV, en el siglo XIX, se transformó en un palacio. En 1917, el rey Jorge V constituyó el castillo para la familia real, con lo que desde entonces el nombre de la monarquía sería la Casa de Windsor. El castillo sobrevivió a los bombardeos de las dos guerras mundiales y hoy en día la reina Isabel II acude a su iglesia en la capilla de San Jorge. Cuentan que el fantasma que más se ha visto en Windsor es el de Erne el Cazador, al que han llegado a ver cientos de personas en los jardines del castillo. Según narra la leyenda, fue un cazador real que gozó de las simpatías del rey y por ello era odiado en la corte. Debido a ello y a las presiones, se ahorcó. Su fantasma aparece a lomos de un corcel negro y a menudo va acompañado de perro fantasma. El fantasma de Enrique VIII atormenta los claustros de la Denery. Mucha gente dice que ha podido escuchar sus pasos y sus gemidos. Una de sus esposas, Ana Bolena, fue precisamente ejecutada en este claustro. Cuentan también que la hija de Enrique VIII, la reina Isabel I, se pasea de noche de una habitación a otra. El fantasma de Carlos I ha sido visto sobre todo en la biblioteca, así como el del rey Jorge III, quien enloqueció la habitación de lo que hoy puede verse su rostro fantasma a través de las ventanas. También habitan Windsor otros fantasmas desconocidos, como el niño que grita por los pasillos que no quiere ir a montar, o los niños que se oyen jugar cada día en la torre de la prisión, y una niña con un hombre subido a un caballo en la cocina, lo que antiguamente era la caballeriza. Pasos misteriosos se escuchan cada noche en la torre Corfey, y a veces, sin que nadie sepa cómo, repican sus campanas. Cerca de la capilla de San Jorge, una noche apareció un nuevo grupo de estatuas. Los visitantes se quedaron asombrados y le preguntaron al guardia a la salida por aquellas estatuas que no aparecían en la guía de la visita. El guardia dijo que allí no se había colocado ningún grupo de estatuas y cuando volvieron al lugar, ya no estaban. Bueno, pues compañeros, si me permitís, me gustaría contaros una experiencia propia que tuve, no en sí, en un sitio pues como pueda ser el Corona de Aragón, donde he estado misa, pero sí, vamos, en un parado nacional, no será el único del que hablaremos en lo que nos queda de programa, y mi caso fue más concretamente en el parador nacional de Santo Domingo, en La Rioja, y además era un sitio que, claro, todos los paradores nacionales, como bien sabéis, han sido castillos o han sido antiguos conventos, etcétera. Este concretamente había sido un hospital para peregrinos, ¿vale? Un sitio increíble, precioso, como son todos los paradores nacionales. Y recuerdo además fui con mis padres, teniendo yo 19, 20 años, no más. Y estaba yo, lógicamente, solo en una habitación. Y recuerdo perfectamente acostarme, quedarme tranquilamente dormido. Había estado haciendo unas pruebas, ahora hablaré de eso también. Pero ya después de las pruebas, pues me acosté, me dormí, etcétera. Y de repente, a mitad de la madrugada, serían en torno a las 3, 4 de la mañana, no recuerdo muy bien. Recuerdo perfectamente cómo me desperté asustado, como si hubiera habido alguien haciendo ruido en la habitación. Y además recuerdo perfectamente, tenía las dos ventanas que tenía la habitación cerradas, y sin haber tampoco ni aire acondicionado ni nada, las cortinas se movían solas. O sea, como si hubiera venido de repente una ráfaga de aire. Y la verdad es algo que a mí me impactó. Vamos, recuerdo, no me ha pasado nunca. Recuerdo perfectamente que el resto de la noche ya estaba medio dormido, medio sin dormir, para ver si volvía a toparme con el misterio. Y respecto a las pruebas, recuerdo además una grabadora, la primera grabadora que usé yo para la investigación paranormal. Si encuentro los audios, prometo traerlos, porque además son bastante llamativos. En uno de ellos escuché perfectamente un grito que yo no escuché en ningún momento. ¿Vale? Y lo más impactante, que durante 3 minutos y medio... sin escuchar yo tampoco nada, no había nadie ni con música ni nadie, menos a las 12 de la noche en este momento, que había como una especie de cantos gregorianos, que además se oyen en la grabación perfectamente. Y ya al día siguiente, pues simplemente comentándolo, fuimos unos amigos de mis padres, había otro de estos amigos que también estaba durmiendo solo en la habitación, porque la pareja estaba enferma, lo que fuera, y me dijo que había oído esos cantos gregorianos también. Pero sin embargo, yo en el momento de grabarlo, él estaba en la habitación justo enfrente mío, y él los escuchó, yo no los escuché, pero sí los grabé. O sea, desde luego algo bastante llamativo, así a modo anécdota. Pero yo creo, David, compañero, yo creo que tú alguna experiencia más, aparte de lo que nos has contado, has tenido, ¿verdad, compañero? Pues sí, ya como había comentado antes, uh-huh. En el primer hotel en el que estuve trabajando, hace ya más de año y medio por ahí más o menos, bueno, pues fue en temporada, que bueno, el hotel había cerrado, en temporada de invierno, Y entonces, pues, yo tenía un servicio de noche, ¿vale? Y entonces, bueno, pues, aparentemente, pues, el hotel estaba cerrado, no había nadie, estaba la cosa tranquila, pero bueno, cuando tenía que revisar los pasillos, que estuvieran todas las puertas cerradas y todo esto, bueno, pues, hacía una primera ronda, estaba todo perfectamente, hacía una segunda, pero a la tercera, pues, en algunos pasillos en concreto, me encontraba puertas de habitaciones abiertas, ¿vale? Entonces, pues, bueno, tampoco eso le quise dar mayor importancia, pero bueno, lo que pasa es que, bueno, los fenómenos empezaron a sumarse porque, bueno, pues empecé a escuchar, se escuchaban ruidos raros. Luego, lo más significativo fue que una de las máquinas que había en las cocinas se sentía sola, ¿vale? Bueno, en uno de los pasillos, en una habitación en concreto, era pasar por ahí y bueno, o sea, notar algo, como he explicado anteriormente, pues a tener una emoción de malestar, de agobio y de incluso de miedo, y entonces eso me provocaba no pasar mucho por esa zona. Luego posteriormente me enteré de que ahí en una habitación en concreto de ese pasillo había fallecido una persona dramáticamente. Luego también, personal que había allí, bueno, también falleció dramáticamente una de las cocineras, y fueron hechos que provocaron posteriormente una serie de sucesos paranormales. Claro, no es lo mismo estar en el hotel unos días de paso, o si ves algo raro, te vas perfectamente a trabajar allí, ¿vale? Y entonces, pues, claro, no es que sea una persona muy sugestionable, pero ya sabiendo encima que han ocurrido ciertos hechos, pues, bueno, incluso tiene compañeros que han prescindido del servicio, porque les han pasado también cierto tipo de fenómenos y no han querido venir más al servicio. No, desde luego es destacable, sobre todo la gente como tú, David, que estuviste trabajando en hoteles, que no son como pueda ser el caso de Misa, que además en el caso de Misa va a buscar lo paranormal, sino que los que tienen que estar ahí constantemente trabajando, claro. Y muchos de ellos también, ya no solo en tu caso, sino en muchos, pues se ven lógicamente obligados a abandonar su puesto de trabajo, porque ya es insoportable lo que ocurre en este lugar. Sí, y bueno. Quería también reseñar que ha habido personas, y sobre todo, ya no solo en los hoteles, sobre todo la gente que trabaja de noche puede ser más susceptible de experimentar este tipo de sucesos. Y la cuestión es que ha habido personas que han tenido que recibir ayuda psicológica, ¿vale? Porque muchas veces te encuentras, bueno, de hecho, mira, hay también un dato muy que se me había olvidado decir, que además, cuando el hotel estaba abierto, precisamente, en alguna ocasión han recibido una llamada de teléfono de esta habitación en concreto y no estará nadie alojado, ¿vale? Y luego por las camareras de piso, que también les han pasado cosas y tienen que ir acompañadas a ciertos lugares porque han incluso se les ha aparecido la entidad de la cocinera, ¿sabes? Entonces es muy complicado trabajar en un sitio donde ocurren fenómenos. Hombre, desde luego. Y esto también algún día, futuros programas también hablaremos sobre ello. No de hoteles, sin embargo, de hospitales, donde no hospitales abandonados, los que solemos ir nosotros habitualmente, sino hospitales activos a día de hoy, donde también la gente se topa día a día con los fenómenos paranormales. Y aquí estamos hablando de gente trabajando para ayudar a otras personas a mejorar y, sin embargo, se topan con los fenómenos paranormales. Y, desde luego, estábamos hablando, Misa, compañero, así brevemente, porque ya no nos queda mucho, prácticamente casi nombrarlo, porque ya nos estamos quedando poco a poco sin tiempo, pero también estuviste tú en otro lugar, en el Parador de Cardona, en la provincia de Barcelona, donde también hay una habitación que esta sí no se la dan normalmente a nadie, compañero. No, muy bien dicho, estás hablando del Parador de Cardona. La habitación, concretamente, es 712. Es un castillo fortificado del siglo IX y que, bueno, es precioso, una montaña, unas vistas increíbles y muy bien conservado. Y sí que hay una historia muy concreta en cuanto a la actividad paranormal que hay en este castillo y habitación 712. Porque sí que es verdad que, a diferencia del caso del hotel Corona de Aragón que os he comentado, la habitación 510, esta habitación en concreto no se la dan a nadie porque, debido a las quejas que hubo por precisamente la actividad paranormal muy parecida a la que hay en la habitación 510, es decir, golpes, empujones, es decir, malos olores, incluso se encontraban muchas veces el personal del servicio que también querían entrar de dos en dos porque les daba miedo ir para limpiar o para hacer sus quehaceres, porque se encontraban en muchas ocasiones los muebles de toda la habitación, es decir, juntos en el centro, es decir, la habitación la verdad no es muy grande a comparación de la 510, que es enorme, porque esta es más bien pequeñita, pero bueno, tiene su cama de matrimonio, tiene su mueble para que guarden la ropa, es decir, pues todo esto, su escritorio, pues todo esto estaba en el centro de la habitación reunido. Es decir, imagínate que entras para limpiar y te lo encuentras así. Y a partir de todas las quejas también, tanto del servicio como de los huéspedes, esta habitación decidieron cerrarla al público y solo reservarla a petición expresa de que tú quieras ir, como tuvimos que hacer nosotros, y decir, quiero la habitación 712. Si no, no te la dan. No, además, en el caso del Parador de Cardona, incluso tengo constancia de que el antiguo director del Parador dejó una carta escrita para que la leyera el actual director del hotel, en la que relataba todo lo que pasaba, o sea, para que fuera este nuevo director consciente de que este sitio no era una tontería, compañero. No, es que, claro, castillo fortificado, es decir, guerras civiles, lo que tuvo que soportar. Hubo muertes, hubo de todo. Claro, es que hay que decir que en este caso en concreto también del que estamos hablando, el Parador de Cardona, es imposible saber las muertes que hubieron, no solo en el propio castillo, sino alrededor del castillo. Es imposible por las batallas que libró, es decir, era una fortificación, ¿no? Y bueno, cuando se llega al sitio y lo veis, la verdad es que es impresionante, impresiona muchísimo. Y precisamente por eso, vamos a ver, y por todo lo que conlleva, es el único sitio. Nosotros hemos estado en una ocasión, y la verdad es que es un sitio en los que, de las primeras veces que hemos ido a investigar, que realmente impresiona. No sugestiona, porque... Compañero, porque ya nos estamos... Esto de la radio es así, por desgracia. Ah, lo entiendo. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Lo entiendo, pues entiendo. Te emplazamos para un futuro programa. Perfecto. Dedicaremos el primer tema única y exclusivamente al Parador de Cardona. Dará que hablar, dará que hablar. Queda que hablar, porque hubo tema de traiciones, hubo de todo. Pero ya, por desgracia, no tenemos más tiempo. Y, lógicamente, antes de irnos, tenemos que recordaros las vías de comunicación con el programa. Si queréis hacerlo con nosotros a través del programa de radio, podéis hacerlo en entredimensionesradio@hotmail.com. Mientras que, si queréis contactar con el grupo CED, podéis hacerlo con conexionentredimensiones@gmail.com. Y también podéis seguirnos para ver nuestras investigaciones tanto en Facebook como en YouTube, poniendo simplemente Conexión Entre Dimensiones. Y podéis visitar también nuestra página web, www.conexionentredimensiones.com. Por lo demás, Misa, David, Pili, muchas gracias. Javier, también a ti. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Encantado, como siempre. También, por supuesto, darle las gracias a Loli por su realización. Un fuerte abrazo, compañera. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas noches. buenas noches y a vosotros nos vemos la semana que viene en vuestro programa de misterio Entre Dimensiones.